Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Aquí seguimos en Paradigma Radio. Y Pepa, ahora tenemos un invitado. Sí, muy que tenemos cariño. Sí, ha estado por aquí en muchas ocasiones, ¿no? Él es parlamentario andaluz. Y además un aficionado también a los hábitos saludables, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, David? Hola, buenos días. David buenos Moscoso. Días. Encantado buenos de días. Estar aquí, como siempre, con vosotras y hablando de otros temas diferentes, en este caso con respecto a lo que hemos abordado en otras ocasiones. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal eso del senderismo? ¿Que eres aficionado al senderismo, entre otras cosas? Porque no paras, ¿no, David? Sí. Parece que has dejado la primera línea política, ¿no? En adelante de Andalucía, en el Parlamento andaluz, pero no paras entre tu trabajo y tus aficiones, ¿no? Bueno, he retomado la normalidad de mi vida, que era una normalidad basada en pues en mis tareas, responsabilidades y familiares, personales y también laborales. Y en el ámbito laboral, pues lo que hice cuando el Parlamento del nuevo gobierno, trifachito, pues desautorizó que pudiera compatibilizar mi trabajo con mi representación parlamentaria, fue pues reincorporarme el mismo día que renuncié al escaño, que hoy exactamente hace 3 meses, cogí el autobús del Parlamento, firmé la renuncia al acta delante de la presidenta del Parlamento y del letrado mayor, que es lo que establece el protocolo, las normas parlamentarias. Y con ese documento me fui a la universidad, me fui al registro administrativo, solicité mi reincorporación y desde el día siguiente estaba reincorporado. Ya digo, hace hoy 3 meses, ¿no? ¿Y cómo ha ido ese cambio de vida? Porque la verdad que, no sé, también últimamente ha dimitido el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento, Antonio Maillo. Y bueno, no es fácil que los políticos dimitan o se vaya, ¿no? Es un cambio de vida porque la política quizás se ha tornado un poco gris y un poco sin parar y muy marketing, muy todo, muy medido, muy, no sé, pues en yo, la que pierdes yo, la vida, ¿no? Yo la lectura que haría sería que, bueno, que dentro de ese magma de la clase política que hay hoy día, y frente a lo que se ha convertido como una normalización, que no es ni más ni menos que el hecho de que hay gente que se acostumbra a vivir toda la vida de política y una nueva jornada de políticos y de políticas que no lo son como profesión, sino que deciden libremente dedicar una etapa de su vida a la representación pública, a los demás, en las instituciones de representación, y que tienen claro que tienen una fecha de caducidad. En este caso, la decisión de Antonio Maillo no me extraña por su carácter y por sus valores humanos, que es, bueno, he vivido un periodo de 6 años, me he dedicado a los demás a tope, además con una situación delicada de salud. Creo que es de justicia disfrutar del derecho de volver a mi trabajo, a mi vida normal y a mi casa. Y en mi caso, pues yo quise continuar desarrollando esa labor, pero me había puesto unas condiciones para repetir de nuevo, que era que quería reincorporarme a mi trabajo y compatibilizarlo con esa labor, y renunciando, por supuesto, a cualquier percepción económica del ámbito político por responsabilidad. El Parlamento lo rechazó probablemente por el temor a que cundiera el ejemplo, y además porque al final son ese tipo de circunstancias, de ejemplo, que ponen contra el espejo a otras personas, ¿no?, que viven siempre la política. Y es que te fiscalicen los demás por lo que han hecho otros, no por lo que tú haces, ¿no? Una de tus aficiones es el senderismo, ¿no? Sí. ¿Consideras que es más gratificante el senderismo que el mundo de la política? Por supuesto, no cabe duda, ¿no? Esa pregunta creo que se responde por sí sola. Sí. No, el motivo por el que hoy estoy aquí es porque me habíais invitado, ¿no? Sí. Porque hay otro medio también libre y crítico y interesante como este, como Paradigma, que se llama eldiariorural.es, que ha salido recientemente y, bueno, me pidieron una contribución sobre lo que la ley que tramité en el Parlamento a través de mi grupo parlamentario en la anterior legislatura, la ley de regulación de los senderos en Andalucía, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y también la ley de defensa de los caminos públicos, ¿qué aportaba realmente a la lucha contra la despoblación en el medio rural? ¿Qué aportaba al desarrollo rural? Y ese era el motivo de hablar hoy aquí. Más allá de un placer y más allá de lo que se desprende el senderismo como deporte, el senderismo es sobre todo una actividad que genera dinamización social del medio rural y diversificación de la actividad económica, porque al final es un incentivo quien va a hacer senderismo, no solamente el hacer esa práctica, sino el visitar los pueblos, el conocer las costumbres populares, el conocer los monumentos artísticos, el alojarse, el comer, ¿no? Y entonces tiene un impacto importante y es algo que no solamente aprendí en esa tramitación de ley en el Parlamento, sino que hace ya 20 años que vengo escribiendo libros y haciendo investigaciones sobre este tema en la universidad. Es verdad, has escrito varios libros, ¿no?, sobre el tema. Háblanos un poquito de ellos. Bueno, como aficionado que practica deporte de montaña, pues en los años 90 me fui a estudiar a Aragón, a Huesca, a Benasque, a la Escuela Española de Alta Montaña, el título de guía acompañante de montaña. Eso fue en el año 95. Y a partir de ahí, como hacía deporte, practicaba deporte, incluso he hecho expediciones por muchos países, por Nepal, por China, por Ecuador, por Argentina, haciendo actividades de montañismo, pues al mismo tiempo, como estudiaba sociología, fui orientando mi formación y mi especialización en el ámbito de la sociología del deporte y especialmente en el ámbito de los deportes de naturaleza y aventura. Y en el año 99 escribí un libro que se llamaba La montaña y el hombre, los albores del siglo XXI, que está publicado por una editorial de referencia en el ámbito del deporte de montaña, se llama Barrabés, y está en Cuarte, en Huesca, en Aragón, y estaba financiada por la Federación Española de Deporte de Montaña y Escalada. Y fue un trabajo que hice de reflexión, de análisis, de cómo habían emergido este tipo de deporte en la época contemporánea y cómo repercutían también en el medio rural, ¿no? Y bueno, acabé la carrera, hice una tesis doctoral sobre el tema, que condujo también a publicar otro libro sobre el tema, que se llama Deporte, Territorio y Desarrollo Rural, y está publicado por el Ministerio, se llamaba entonces Ministerio del Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino, y he orientado parte de mi vida a eso. Y eso es ese legado, no deja de ser un conocimiento. Cuando yo entré en el Parlamento, pues lo convertí en transferencia del conocimiento, lo convertí en iniciativa legislativa, hoy una ley, y además con un desarrollo normativo a través de decretos, ¿no? ¿Y qué se siente cuando a través del Parlamento esos conocimientos te llevan, bueno, pues a plantear una ley con dos iniciativas parlamentarias? ¿Cómo se siente una persona cuando desde la política institucional actúa y luego ve los resultados? Y hoy Andalucía, bueno, pues es una de las comunidades donde más se protege y donde hay más senderismo, ¿no? O más caminos abiertos. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, satisfacción en lo personal y en lo académico. Y desde luego es algo inusual en política, que es ver que se debaten políticas en una institución parlamentaria que además acaban convirtiéndose en acción. No podemos perder de vista que fue la primera ley que en la historia del Parlamento de Andalucía en 37 años sacaba un partido de la oposición, con lo cual es algo que supera lo anecdótico, es decir, que algo excepcional, y además se desarrolla en la misma legislatura y se implementan las medidas. pero sobre todo satisfacción porque se hace justicia social a un medio rural que está sufriendo un progresivo e importante abandono, una progresiva despoblación, y bueno, pues se hace justicia social con ese medio rural tratando de implementar e incentivar medidas que contribuyan a la fijación de la población al territorio, a la diversificación de la actividad económica no basada exclusivamente en las actividades primarias, y además a, bueno, pues a la dinamización, porque pueblos que están despoblados, que empiezan a ver cómo llega gente nueva a su pueblo, que los visita, no cabe duda que le da vida, alegría a esos pueblos, ¿no? Y además también un aliciente para los urbanitas, las personas que vivimos en las ciudades, que nos falta la conexión con la naturaleza para valorar mucho mejor el valor del medio natural, el valor del medio ambiente, de nuestros recursos naturales e incluso mejorar nuestro estado emocional reencontrándonos con ese medio, ¿no? Que nos hace mucha falta cuando vivimos en las ciudades. Y además, como tú dices, no solamente es un beneficio para los pueblos así alejados que ven un movimiento, ¿no?, de gente que visita y se interesa, sino a nivel personal, o sea, el senderismo, el contacto con la naturaleza, crea mucho beneficio, no solamente físicamente, porque desarrollas unos buenos gemelos, ¿no?, sino también emocional, ¿no? ¿Piensas que, no? En una sociedad tan estresante, el senderismo tiene muchos beneficios. Sí. La norma andaluza, supuso también que otras regiones se han inspirado en ella, como Baleares y la región de Murcia. Efectivamente. Salió adelante, es decir, Andalucía en la vanguardia, ¿no?, sí, en este aspecto. Sí, además un elemento de vanguardia no solo andaluza, sino también morada y podemita, porque qué bueno. Quienes llevaron al Parlamento, en tanto la Asamblea de Murcia como en el Parlamento Balear, esta iniciativa, fueron compañeros de Podemos y compañeras de Podemos, ¿no? Entonces, bueno, parece que, no sé si es por una cuestión de cohorte generacional, de generación política o de valores, pero hemos sido nosotros quienes hemos representado la punta de lanza, ¿no?, en la defensa de ese patrimonio, que no deja de ser patrimonio, los senderos y caminos públicos, como un bien común, como un patrimonio comunal, pero también como una oportunidad de desarrollo para este medio, ¿no? Y cuéntanos, porque parece que quedan asignaturas pendientes, ¿no?, en este ámbito. Quedan asignaturas pendientes, que es la defensa, las garantías normativas de la defensa del el mantenimiento, la recuperación de los caminos públicos. Es decir, no solamente poner en valor los senderos para su uso deportivo, turístico, recreativo, sino sobre todo evitar que siga existiendo, como existe hasta hoy, una impunidad, porque aquellos propietarios, fundamentalmente grandes terratenientes de tierras colindantes a los caminos públicos, pues lo usurpan alterando el camino, poniendo vallas, poniendo cancelas e impidiendo el paso libre de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que además lo contempla la propia ley, la propia Constitución española, que dice que todos los ciudadanos y ciudadanas españoles tienen libre derecho a caminar por los caminos públicos de este país, ¿no? Pero yo no quiero irme sin citar una serie de cifras que son muy relevantes para que se contemple también la incidencia económica que tiene esta actividad. El potencial económico que tiene esta actividad. España no es el país en el que más cultura de la práctica del senderismo exista. Hay unos 2 millones de personas que salen asiduamente a hacer senderismo, sí, asiduamente cada semana, sino que hay países como Inglaterra donde 50 millones de personas salen cada semana a hacer senderismo. Hay un estudio de la Comisión Europea que dice que el impacto económico del senderismo en el Reino Unido son 6.500 millones de euros al año. Y en Alemania, por ejemplo, y en Francia, hay 30 millones de personas que salen, porque además los alemanes son muy de hacer senderismo, a realizar senderismo cada semana. 30 millones en Francia, 30 millones en Alemania, en países como Suiza son en torno a 6 millones de personas. Quiero decir, el potencial del senderismo es tan grande que actualmente existen en Europa unos 100 millones de personas interesadas por el senderismo, el turismo, que suponen un revulsivo, una oportunidad para que en una región, una comunidad autónoma como Andalucía, la cual el 40% del territorio es espacio natural protegido y donde tiene 10.000 kilómetros de sendero ya balizado, 8.000 kilómetros de vías pecuarias deslindadas, 1.300 kilómetros de camino de Santiago y 23.000 kilómetros de senderos forestales, que vengan aquí buena parte del año, en primavera, otoño, a practicar senderismo y le den vida a nuestros pueblos, ¿no? Al ámbito rural y luego las vías verdes, que también... Y las vías verdes, que hay 500 kilómetros de vía verde, en fin, puesta en valor, ¿no? Bueno, pues habrá que salir, sí, ¿no? A caminar y a hacer sendero. ¿Y cuál es la actividad esa de senderismo que te ha impactado más? O sea, ¿entiendes? Sí. O sea, ¿En qué sentido? O sea, emocionalmente, ¿no? Tú hayas hecho, decir, voy a hacer esa ruta y, no sé, te haya calado más hondo. ¿Qué provecho le has sacado más a esa actividad que hiciste en un día? ¿Qué ruta? Ahí, bueno, imagínate, en 30 y tantos años he hecho mucha ruta, había años que hacía prácticamente todos los días cuando hacía deporte de montaña y entrenaba. Y, a ver, hay algunas rutas que me han impactado, sobre todo por el paisaje exótico, por las emociones que suscitaba el propio viaje. Piensa que he hecho ruta en el Himalaya, en los Andes, en el Atlas, en los Alpes. Entonces, ha habido muchas situaciones. Quizá algunas de las rutas que he hecho en Nepal, en el Tíbet, pasando por un collado de 6.000 metros de altitud, incluso montaña de 8.000 metros que he intentado escalar, donde he tenido que estar 45 días escalándolas, ¿no? Pues me han generado muchísimas emociones. En general, la práctica del senderismo te suscita siempre bienestar, te suscita emociones positivas, te suscita además la oportunidad de compartir de forma distendida espacios y experiencias con otros amigos, amigas, compañeros, conocidos o simplemente caminantes. Y la propia vivencia del paisaje nos sirve para, en fin, recuperarnos un poco a nosotros mismos como personas. Es verdad, te eleva un plano superior, ¿verdad? Sí, sobre todo abandonar un poco el asfalto, que sí, nos hace tanto falta, el contacto con la naturaleza. Pues muchas gracias, David, por traernos todo esto que va a beneficiar a Andalucía, un trabajo en una institución, en el Parlamento Andaluz, como parlamentario, y que ahora, bueno, pues muchas personas y muchos pueblos y el ámbito rural pueden disfrutar como un potencial económico. Así es que nada, y desde luego que los caminos públicos estén abiertos y que podamos caminar. Seguiremos luchando, ¿eh? Sí, para claro que eso que sea sí. así. Muchas gracias, David. A ti.